Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Y esta tarde en La Radiografía vamos a hablar de cuentos de María y Lucero y otros relatos. Y se encuentra aquí con nosotros su autora, Maripaz Herrera Jubete. Muy buenas tardes, Maripaz, y bienvenida. Hola, gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de este libruco, además editado por la editorial Librucos. Una publicación, comentábamos ahora fuera de micro, ideal para llevar con uno mismo, porque son breves relatos que se leen en cualquier momento, en cualquier parte, y muy fácil de llevar en el bolso, en la mochila, en donde sea. Bueno, antes de continuar, voy a dar la bienvenida a mi compañero Marcu. Buenas tardes. Bueno, es que yo venía aquí a que me, como este, no que hablaran de mi libro, sino que me le firmaran. Claro, tú tienes también tus cuentucos de María y Lucero y otros relatos, y querías que Maripaz te lo firmase, uh-huh. Y así ha sido, y digo, bueno, pues ya. Otra vez esta semana tienes doble sesión aquí en el programa, ¿eh? Ahora, como has comentado, es un libro de llevar y tal. Uh-huh. Igual me animo y cuando vaya al Machu Picchu le llevo y le leo allí. Ah, pues oye, mira, no es porque mal hemos sitio. Estado comentando antes de... También, porque... Del viaje que realizó. Sí, porque, bueno, aquí no te están viendo, Maripaz, pero seguramente por el nombre muchos oyentes te reconozcan porque eres concursante de Pasapalabra. Sí, y se además, me ocurrió decir allí que era veterana. Uno de mis deseos y mira, se cumplió. Y allá que fuiste además, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un viaje muy... impactante para recordar toda la vida, primero por la naturaleza del lugar, que es impresionante, y segundo por lo costoso, porque hicimos lo que llaman el Camino Inca, que es llegar andando por los Andes, y bueno, es duro, muy duro. Pero mereció la pena. Pero sí, merece la pena. Después de que llegas, y cuanto más tiempo va pasando, lo recuerdas mejor, pero cuando estábamos allí, uff. A veces piensas, dice, bueno, hay un tren estupendo en el que se va en una hora y media. ¿Y qué hago yo aquí, no? De penitencia, pero, ¿no? Sí, pero bueno, me imagino que es como quien hace el Camino de Santiago, ¿no? Pues es también un poco de expiación, un poco de dureza y un poco de alegría también en el camino. Claro, y así nos sucedió. Bueno, pues a raíz de Pasapalabra pudiste realizar ese viaje y ahora, bueno, continúas en el programa. Sí, bueno, estoy en un reenganche ahí que me gané en un programa especial que se emitió el día de Nochebuena. Jugué contra otra mujer que también había estado durante muchos programas el año anterior. Nos enfrentaron allí a las dos y, bueno, gané yo y gané un viaje a Nueva York y el reenganche. El viaje todavía no lo hemos hecho, pero estoy segura durante este año va a ser. De que el viaje a Nueva York va a ser más descansado, seguro, que el del Machu Picchu. Bueno, hay mucho que ver también en pocos días, pero en fin, sí. Es por lo menos jungla. No subiremos tantos escalones de piedra, eso seguro. Como no subamos al Empire State por las escaleras... Bueno, pues ahí tienes un nuevo reto. también es posible. Bueno, pues vamos a centrarnos en esta publicación tuya. Hemos de decir... que, bueno, pues eres de Puente San Miguel, vives en Torrelavega, sí. Y que eres arquitecto y que a nivel literario te has acercado previamente a nivel de publicación porque ya colaboraste como ilustradora en La Ermita, el Hospital y el Puente de San Miguel, que la autora es, dinos el nombre por favor, porque nos lo has comentado antes y se me acaba de olvidar. Es Araceli González y un chico, no me acuerdo ahora mismo, sé que es Herrera de segundo apellido. Bueno, pues nos quedamos con disculpe. Esos datos. Que nos disculpe porque estas cosas no ha sido este año, ha sido hace cuánto. Sí, es que hace, qué sé yo, más de 10 años, sí, hace bastante. No bueno, y mi labor ahí es mínima, o sea, era ellos planteaban una reconstrucción histórica, digamos, de cómo era el complejo que se supone que había en Puente San Miguel, que había un hospital de peregrinos junto al puente, y según las descripciones que ellos han encontrado antiguas, pues se trataba de hacer unos dibujos de la supuestamente planta y el alzado del... No, bueno, era una recreación, digamos, una plumilla, pues como una vista, cómo sería el tema, y uh-huh. Hice ahí unos dibujillos y tal, y les gustaron y lo publicaron. Esa pero fue tu aportación. Esa fue mi aportación, que es mínima, porque la labor importante era la de ellos de investigación y de localizar las fuentes uh-huh. que describían cómo era el conjunto. Muy bien. Y decía yo, en el ámbito de la publicación, pero ahora vuelves a publicar, ahora sí, ya con algo más tuyo, porque son tus relatos. Pero lo de escribir no es de ahora, porque a ti te gusta escribir, ¿no es así? Sí, en realidad era algo que yo hacía habitualmente desde que estudiaba bachillerato. Vamos, se me daba bien, me gustaba y lo hacía. Entonces tenía pues relatos que tienen bastantes años, otros que había presentado algún concurso de relato breve, porque sí, lo que siempre he hecho es relato corto. No tengo mucha paciencia para estar ahí con la misma historia escribiendo durante mucho tiempo. Entonces, bueno, yo lo suelo resolver rápido. Y algunos relatos había tenido premios aquí, uno en el Consejo de la Mujer de Torrelavega, y también otro concurso que había en Santander, que era Ana María Cajigal, el relato periodístico. Uh-huh. Ahí me dieron tres veces el primer premio y una vez el segundo. Y vamos, me gustaba porque ahí planteaban un tema. Y entonces a mí me motiva bastante eso, tener un tema sobre el que escribir, si es que se me ocurre algo. Algún año no presenté nada porque no se me ocurría nada. Entonces, bueno, pero así es más fácil. Si ya te plantean un tema y el tema te parece bien interesante. Uh-huh. Y solían ser bastante interesantes porque eran sobre la mujer, el tema de la pobreza en las ciudades, cómo afecta más a las mujeres que a los hombres, el tema sobre tema un poco de feminismo, siempre más o menos rondando, digamos, la problemática femenina. Y entonces, pues, tuve la suerte de que cuando he presentado cosas les han gustado y, para mi sorpresa, la primera vez, claro, también. Pero es una así fue como fui haciendo una colección de relatos sobre temas actuales y ficticios, porque la primera parte son cuentos, en realidad, cuentos por el formato literario que es, pero son historias reales que sucedieron en mi familia y realmente a María, que es mi abuela, y Lucero, su burro. Y seguramente quien lo lea pues sabrá historias parecidas, porque en todos los pueblos pasaba lo mismo con los animales y con las faenas claro. del campo y con todas las aventuras que se pasaron en la guerra, la posguerra y antes de la guerra y, en fin, ya todos sabemos lo que pasó. Claro que sí. Está tratado también sin acritud y más bien centrándonos en el tema, digamos, divertido y de, bueno, pasaron cosas tremendas, pero la gente se tuvo que acostumbrar a ello y llevarlo lo mejor que pudo. Uh-huh. Y ese es el tono, digamos, en que están contadas. Estos relatos que has recogido en esta tu primera publicación como escritora, ya decimos, has ganado concursos, llevas escribiendo desde hace mucho tiempo, pero digamos que con esto te has puesto, es la puesta de largo, ¿no? Por así decirlo. Sí, pues ya te digo, una sorpresa total, porque yo había comentado en una entrevista que me hicieron en el periódico con esto de Pasapalabra, pues me preguntaron sobre las aficiones y dije, bueno, pues me gusta escribir, tengo cosas escritas y tengo algún premio de relatos. Y entonces, bueno, el editor se puso en contacto conmigo que si lo quería publicar. Y yo dudaba mucho de la calidad como para publicar un libro, ¿no? Porque me parecía como ya hablar palabras mayores, ¿no? Publicar un libro. Y Ramón me pidió los textos, dice, bueno, pues los miramos y vemos y tal, y enseguida le gustaron y me dijo que sí, que adelante con ello. Digo, bueno, pues él es el que entiende, el editor de Librucos, que además le viene al pelo porque es en sí. realidad es un libruco, es un libro pequeñito. Ramón Villegas, que además es amigo sí. de este programa, sí. Es lo de escribir un libro, ir al Machu Picchu, ganar Pasapalabra, ¿no? No, bueno, por decir. Sí, bueno, tener un hijo ya no llegó a tiempo, no, pero bueno. Plantar un árbol. Árboles de globo, plantes, no sé qué, sí. Dicen. Sí, bueno, una especie de broma. O sea, tú cuando intentas hacer, o sea, escribir el relato, depende de la situación, claro. Cuando has estado ahí, como comentabas, en el Machu Picchu, que te reventabas de que no podías, ahí te saldrían relatos de asesinatos, ¿no? Digamos. O sí, ¿cómo te inspira? Eso lo estoy asimilando todavía. Quiero decir, ¿dónde escribes? ¿Vas al mar o en casa mismo? No, o te bueno, buscas algún... no tengo ninguna manía especial para escribir. Si se me ocurre una buena idea, pues en cualquier momento la llevo adelante. Vamos, la doy vueltas en la cabeza y enseguida lo materializo. Del tema de Machu Picchu, pues seguramente saldrán historias más adelante, cuando lo tenga más posado, digamos, más asimilado, porque aparte de la dureza del camino, bueno, allí hay historias, después te cuentan de los incas y su conquista de... porque los españoles fuimos allí y conquistamos América, pero previamente los incas se habían impuesto a casi toda América del Sur, y hay también historias que nos contaron allí tremendas de la conquista de por parte de los incas de otros pueblos preincaicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, historias de mujeres, historias de luchas entre ellos, historias de la explotación del propio terreno y cómo ellos supieron sacar el mejor partido de lo que tenían. O sea, allí hay mucha historia que contar también. Pues eso será para un próximo volumen. Sí, además, bueno, son ideas, todos son ideas. Además ha estado en lo antiguo y la construcción moderna, que dices que vas a ir a Nueva York, entonces vas a, como arquitecto, vas a poder... Sí, se puede comparar. Es tu interés, ¿no? Ver las edificaciones, cómo era la manera de vivir ahí. Completar la formación arquitectónica totalmente, sí, porque después ha venido el tema este del viaje a Nueva York que gané en el especial de Pasapalabra de Nochebuena, que lo tenemos pendiente, pero ahí está. Yo nunca he estado en Nueva York y, bueno, Nueva York es una ciudad que... en la que todos queremos haber estado, porque lo hemos visto tanto en el cine y en televisión, que no sé si me... La gente me dice que sí, que impresiona de todas maneras cuando estás allí y ves a esos edificios tan altos, que igualmente te impresiona como te impresiona Machu Picchu, a pesar de haberlo visto mil veces en fotografías, cuando llegas todavía te sigue impresionando por la, digamos, la situación del lugar y lo impresionante que es el entorno, ¿no? El paisaje y la dureza de aquellas montañas. Entonces te sigue impresionando y yo espero que, bueno, con Nueva York en otro orden, pero va a suceder también lo mismo. Y vamos a volver a Cuentos de María y Lucero y otros relatos. Nos has comentado, Maripaz, que está dividida esta publicación en dos partes. La primera, pues sí, habla de María, que era tu abuela, Lucero, el burro, y de, bueno, pues basado en cosas reales que ocurrían a diario en los pueblos, como era Puente San Miguel. Sí, hoy en día es un poco más duras, grande. Sí, duras o cosas divertidas, depende de las situaciones. Sí. La segunda parte ya es más ficción, ¿no? O totalmente ficción. Ya son sí, historias que han salido de ti directamente. Sí, son historias imaginarias y son historias que están ambientadas en este tiempo. O sea, la parte de mi abuela está ambientada preferentemente pues en los años 40, o sea, un poco antes. Empieza a contar la historia de ella desde que nació en 1912, pero inmediatamente ya pues a los tiempos anteriores a la guerra y después la primera posguerra, cuando mi padre y mis tíos eran pequeños, digamos. Pero los de la segunda parte son todos más o menos actuales, o bueno, actuales. Hay alguno que está escrito o que refleja alguna anécdota de cuando yo estaba estudiando. Hay uno que en el que he intentado escribirlo desde el punto de vista de un hombre, y yo no sé si estará muy logrado, el que se llama Gluteus Maximus. Ajá. Y ahí está, pero es una situación que realmente me pasó, sucedió, y era cuando yo estaba estudiando arquitectura, que estaba estudiando en La Coruña, y bueno, los viajes esos que hacía en aquel autobús que tardábamos 12 horas interminables de Alsa. Y pues también daba para anécdotas y para historias y para escribir algún relato. Y ahí, bueno, me planteé, digo, voy a intentarlo escribir como desde el punto de vista de un hombre, ¿no? Como lo vería y esto. Digo, bueno, ha quedado gracioso, yo creo. Bueno, todavía no ha llegado a ese relato. Y luego veo que para finalizar están los casos del cabo primero Carvajales, que esto parece como, bueno, el comienzo de una saga. Pues sí, mira, y además es que ya tiene fans el cabo primero Carvajales. Hay gente que ha leído el libro y ya me está diciendo que de eso hay que hacer una novela, de que el cabo primero Carvajales se merece un libro del que sea protagonista, y bueno, pues a ver. se me tendrán que ocurrir cosas, porque el tema es eso que... Además ya te están hablando de novela, ya, ya te están haciendo sí, meterte... eso sería ya novela negra, policíaca y... Y en fin. Un trabajo más extenso, ya sí, no son relatos claro, cortos. Ponerse con tiempo. Bueno, ya que la construcción se murió, pues entonces tendremos que intentar otras vías y a lo mejor esta va a ser una de ellas. Bueno, como llevas escribiendo muchos años, tampoco ahora continuar... Sí, no me pilla no te... de nuevas, claro, digamos. A eso me refiero. Lo que pasa es que sí, la dedicación exclusiva sí me pillaría de nuevas, pero, en fin, todo se procurará. No sé, me da a mí que Maripaz es una mujer disciplinada, además. Yo creo que si se lo propone, yo creo que sí. Que lo... No te creas, yo soy muy picaflor, digamos. ¿Sí? Antes que escribir también pintaba bastante y ahora ya soy de las que cuando haces una cosa ya casi bien, entonces ya te deja de interesar y te interesa aprender otra nueva, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, quería saber tocar el piano y me puse y se me daba bien y... Y ya cuando tenía un poco de repertorio, que ya todo era practicar y practicar y machacar y adquirir nuevo repertorio y practicar más, eso ya... Empezó a aburrirte. Sí, ya me aburre, ¿no? Entonces ya cuando lo hago medio bien, ya me busco otra cosa. Bueno. Y entonces así ando con todo, no sé. Pero escribir no creo, porque lo puedes hacer, si no soy, la semana que viene, o sea, eso no creo que lo pierdas. Sí, la costumbre lo que pasa es que yo he leído también que los grandes escritores como Cela y gente así decía que también hay que tener un horario, o sea, que no es que esto de cuando me venga la inspiración ya me pondré, no. Primero te tienes que poner y a lo mejor te viene la inspiración. Hay que llamarla un sí, poco. Sí, sí. Decía él siempre que cuando te venga la inspiración, que te pille trabajando. Porque sí, si no, te viene la inspiración y te pilla de paseo, pues... La he oído esa frase, sí. Como el autor Mariano Fernández, que ese debe tener un método, porque escribe tantos libros ya... ¿De Mariano Fernández Oresti? Claro, escribe igual 3 o 4 al año es y... Es que hay que ponerse. Y si estás ahí, yo lo haces, pero confiamos en ti. Sí. Hay que decir que la portada de cuentos de María y Lucero y otros relatos, la portada, la ilustración es también de Maripaz. Y alguien será, ¿no? Sí, es María. Es María. Es mi abuela María. Es tu abuela. Sí, es una acuarela allí en su... En el mirador de su casa, que tenía un... ¿Es una foto un silloncito de mimbre o muy... posó para ti? Muy típico. No, era de una foto, sí. Uh-huh. Y lo hice posteriormente. Uh-huh. Bueno, pues repetimos, está editado por Librucos, una publicación que supongo que se pueda encontrar pues en cualquier librería de Cantabria. Sí, en Torrelavega, prácticamente en todas. Y fuera de Torrelavega también me consta, porque Ramón además es como una hormiguita. Sí, y en la web también. Y en la web de Librucos. Se puede adquirir, sí. Bueno, pues me sorprendió verlo hasta en gran superficie, no digamos... Sí, por eso, ¿verdad? No digamos nombre, pero sí. Pero no, a nosotros no nos extraña, ¿verdad, Marco? Porque eso, porque sabemos que Ramón es eso, como una hormiguita. ¿Y tú crees que esto ha sido por pasapalabra, digamos? Por la publicación en el que apareció sí. En el día, bueno, en el periódico, no sé en qué cuál fue. Pues sí, sin duda, porque... Digamos que a raíz de pasapalabra a mí me hicieron la entrevista en el periódico, que si no tampoco me hubieran hecho una entrevista en el periódico. Y ahí fue donde yo comenté esto y por eso se enteró Ramón Villegas de que yo escribía. Y todo ha venido pues así rodado. La verdad es que la fuerza de la televisión es increíble y yo todavía me estoy reponiendo del golpe de fama, digamos, que me ha caído porque... la semana pasada hasta en Madrid, porque en Torrelavega somos poca gente y nos conocemos y bueno, pues es normal que la gente me diga y yo lo aprecio muchísimo. La gente me dice, ahí, ¿estarás harta de que te digan? Y eso digo, no, para nada. O sea, me encanta que me digan que qué bien y que ojalá lo saques y que cómo no me va a encantar, ¿no? Pero bueno, yo en Madrid no contaba con que allí la gente me reconociera, pero es que me fui a ver los jardines del Campo del Moro, que no había estado nunca, y allí me encontré con un señor que iba hablando por teléfono, y cuando acabó la llamada viene detrás de mí, yo decía, uy, me va a reñir porque yo me había subido allí al chalet de la reina a hacer una foto, que aquello estaba medio abandonado, y me va a decir que aquí no puedo estar, y viene a darme la mano diciendo que me admira muchísimo y que todos los días me ve, y que es el jardinero mayor de los jardines del Campo del Moro. Digo, bueno, pues allí me estuvo enseñando el ejemplar más antiguo del jardín, un bosquete que hay que nadie conoce y todo esto. Digo, bueno, los privilegios de la fama, aquí. Sí, sí. Pues hay que disfrutarlo. Mientras se pueda. Y sí, que sí, la verdad es que la gente es muy amable. También otra cosa sería que te insulten por la calle como a los políticos y esto, ¿no? Y eso yo comprendo que esa mala fama tampoco puede agradar, pero de momento yo lo aprecio mucho. Y que te digan que te mereces ganar 1 millón de euros, pues es que es emociona, es importante, ¿no? Hombre, cómo no. Cómo no sube sí, la autoestima, sí. Cómo no. Sí. Bueno, nosotros de momento nos quedaremos viéndote en la tele a ver qué tal, ¿eh? Te deseamos muchísima suerte, Maripaz. Gracias. Y enhorabuena por esta pequeña obra que tiene mucho de ti, me consta por los primeros relatos que he leído. Y nada, a ver ese Cabo Primero Carvajales, a ver si desemboca, si desembocan sus andanzas en una novela, como te están pidiendo. Pues ya veremos, se procurará. Muy bien. Yo creo que va a caer cuando gane pasapalabra y se relaje un poco. Cuando sí. Me pueda retirar ya con todo ese dinero, ¿no? Eso, te pones de lleno. Cuando quitas esa preocupación ya de en medio. Le asciendes, de cabo le asciendes a sargento, sí, lo que sea, que yo no sé yo las órdenes militares, pero vamos, le asciendes. O a teniente, como poco. Muy bien, Maripaz, pues muchísimas gracias por la visita. A vosotros. Y lo dicho, muchos éxitos. Muchas gracias. Y Marco, también a ti, gracias por la visita y hasta el martes. Bueno, ahora.